Como yo he sido andariego, a mí ninguno me aterra. Yo saco el puto machete, es pa' darle a un hijo de perra. Ayer peleé con el diablo que dice que es muy bravo, que hijo de puta machetera que hasta lo dejé agüevado. Me tiré el carriel pa' atrás, el poncho me lo canté, y del primer machetazo el culo se lo boté. Di como cinco revuelos y le grité a Ave María, antes que este hijo de puta lo volvió una porquería. Y el que no quiera creer o algo así parecido, que ya sé que para acá o me diga mal parido. Y el que no quiera creer o algo así parecido, que ya sé que para acá o me diga mal parido. Diablo te dio herido sobre una matelulo, le dio tanta perraquera y se metió en el culo. Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda y de un puto machetazo lo hice comer la mierda. Me tiré el carriel para atrás y el poncho me lo canté, y del pra mi machetazo el culo se lo boté. Y como cinco revuelos y le grité a Ave María, antes que la gente viera lo volvió una porquería. Y el que no quiera creer o algo así parecido, que se acerque para acá y me diga mal parido. Y el que no quiera creer o algo así parecido, que se acerque para acá y me diga mal parido. Octavio Mesa y Víctor Medina. Nos vemos en el mundial. Cuando el diablo se vio herido sobre una matelulo, le dio tanta perraquera, se metió el dedo en el culo. Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda y de un puto machetazo lo hice comer la mierda. Me tiré el carriel para atrás, el quinto me lo canté, y del primer machetazo la cula se la boté. Y como cinco revuelos antes que la gente viera, con la punta del machete le pinté una calavera. Y el que no quiera creer o algo así parecido, que se acerque para acá y me diga mal parido. Y el que no quiera creer o algo así parecido, que se acerque para acá y me diga mal parido.